hambre y de sed que mantenía por 54 días. Este tipo de huelgas que cuenta con asistencia clínica es por lo que ha podido durar estos 54 días sin ingerir alimentos ni agua. Repito, ha provocado muchas reacciones rafaleñas a levantar la huelga. Thank you. subversivas del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Los cursos de verano ofertados a la juventud cubana a partir de los meses de junio y agosto del presente año, a espaldas del gobierno cubano y de las instituciones educacionales del territorio, provocaron el rechazo de los estudiantes de los centros de enseñanza media. En contramaestre, los alumnos del Politécnico William Soler Heredia realizaron en la mañana de este lunes 26 de septiembre del gobierno norteamericano, que intenta manipular descaradamente a los jóvenes cubanos. Revelan el verdadero papel de la ONG, que se enmascara para las acciones subversivas, como es el caso de la World Health, y donde organizaciones como la USAID muestran sus planes para desestabilizar a las fuerzas progresistas de la región, en especial Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba. Tras este nuevo golpe, a pesar de su disposición de normalizar sus relaciones con Cuba, es el que ha destinado más fondos públicos a la subversión del sistema cubano, alrededor de $159.3 millones entre 2009 y 2016. Y además, en el 2015 y el 2016 fueron aprobadas partidas de $20 millones para la subversión interna y de $30 millones para Radio y TV Martí, ahora hacia la internet. Sin embargo, la juventud cubana, firme a sus principios y a su historia, rechaza las nuevas intenciones del imperialismo de introducir sutilmente plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración del capitalismo neocolonial, enviadas contra las esencias de la revolución socialista, emboscado de los valores de la identidad y la cultura nacional, favoreciendo el egoísmo y el interés mercantilista por encima de la moral. Denuncian estudiantes del Politécnico William Soler de Contramaestre intentos de subversión de los Estados Unidos dirigidos a la juventud cubana. Para los servicios online,